Desde el momento que mis ojos te miraron, un presentimiento sentí muy adentro de mi corazón. Escrito estaba que te amaría con harta pasión. Te fuiste metiendo poquito a poquito muy dentro de mi alma, y sin darme cuenta me fuiste queriendo de manera igual. Bendito destino que a tu camino me llevó a andar. Corazón, yo no sé cuánto dure lo nuestro, y aún así más y más te voy a amar. De mis entregas testigo será. Y ahí le va un saludo hasta Santiago, papá. Quiero, compa. Entregas testigos.